titulares de la prensa de hoy dicen todo está mal y no hay remedio. Paradigma de la información con la sortija del dato en tus dedos. La cosecha que nos llega a vos es un invento que nunca hay condena. Somos parte del mismo talón, con esa suerte de estar de tu lado, como vos. No hay dos, como vos. No hay dos. Imagina cuando empieza a girar. Ya no hay frenos en tu imaginación, en tu imaginación. No, titulares de la prensa de hoy dicen todo está mal y es veneno. Calecita de la información con esa chispa mental y perversa. Muy atentos hay que despertar y ver que todo se ajuste a tu talle. Peligrosa esta convicción de realidades confusas que dicen que como vos no hay dos, como vos no hay dos. Imagina cuando empieza a si te bajas ya no hay frenos en tu imaginación, en tu imaginación. No, si te bajas ya no.